Existen historias que desafían toda lógica, eventos que ocurren en las sombras del ciberespacio, fuera del alcance de nuestra comprensión. Hoy, en Expediente Ciberespacial, analizamos un caso alarmante. Usuarios de todo el mundo han informado fallos extraños en sus dispositivos. La verdad oficial. Pantallas parpadeando, programas bloqueados, datos desapareciendo sin explicación. Hemos rastreado el origen del fallo y todo apunta a un ente digital llamado... ¡El error fantasma! Este virus está devorando el ciberespacio. Si no lo detenemos, Internet podría colapsar. Según nuestros datos, existe una forma de derrotarlo. ¡El antivirus supremo! Pero no será fácil. Para activarlo, hay que superar 5 desafíos. Continúa.